La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, hoy nuestro programa número 99, lo cual significa nada más y nada menos que la semana que viene, el lunes 12, es el programa número 100. Esto es una conclusión aritmética, pero tiene para nosotros un profundo contenido institucional y político, ya que 100 programas al aire acá en la retaguardia, a la AM690. Quizás para uno sea poco, pero uno de mis aforismos implicados más queridos dice que la diferencia entre poco y nada es mucho. Y en este mucho estamos transitando el camino de los sueños posibles. Sueños posibles que se van a materializar el lunes que viene de una manera muy especial, ya que haremos un programa desde la sede social de la Cooperativa Ático de Trabajo en Salud Mental. Lo vamos a anunciar toda la semana porque para nosotros es muy importante. La Cooperativa Ático queda en el barrio Colegiales y va a ser de entrada laica gratuita, como decimos. Esperamos que nos vengan a acompañar en el programa, que va a tener un invitado muy especial, que voy a tratar de tener el honor de conducir el programa con él, nada menos que el periodista Germán Schiller, un militante de los derechos humanos, y ya está comprometida a una conversación con Gregorio Barenblit, es un psicoanalista institucionalista de Lesiano, yo creo que es un genio, Gregorio creo que es un genio, y vive en Belo Horizonte hace muchísimos años, un gran amigo. Él conoce Ático desde sus comienzos, participó del primer aniversario de Ático, y va a ser un gusto charlar con él. Ya lo hemos hecho en el 25 aniversario de Ático, también algunos quizás se acuerden, y todo esto preparando en función de nuestros 100 programas. 100 programas que tienen mucho que ver también con el apoyo que siempre recibimos de ustedes, a través de Facebook, de mails, de comentarios. Sabemos que no siempre es fácil comunicarse, pero también sepan que es para nosotros tan necesario escucharlo. En esta editorial de la lógica Cromañón, quiero referir la carta, la segunda carta de Marina Jara desde el penal. Hay un grupo que es Libertad para Ailén y Marina. Ella escribe de Los Hornos, La Plata. Leo el primer párrafo. Soy Marina Jara, supongo que ya me conocen gracias al grupo de personas que encontré por casualidad y en este lugar, que no es fácil encontrar personas que hacen una revolución por mi libertad el tiempo que se toman por nosotras. La situación de Ailén y Marina la vamos a ir trabajando en este programa. Yo ya he mandado la adhesión para su libertad y de alguna manera también es un poco esta vieja historia de la victimización de la víctima, ¿no? Así que vamos a trabajar con esto. Hoy tenemos un programa donde vamos a continuar lo que hablamos la semana pasada sobre el tema de la prostitución. y esta vez tenemos dos entrevistas que son realmente importantes. Me están haciendo gestos, pero no entiendo qué significa. Así que... parece que lo que significa es que todavía no nos hemos comunicado con la primera entrevistada. Y por lo tanto, bueno, puedo dar algunos datos más en relación a este tema de que les comentaba, de Marina Jara. Ella manda una carta desde el penal, una segunda carta. El grupo en Facebook se llama Libertad para Ilén y Marina, todo junto, Libertad para Ilén y Marina. Y el tema fundamental, justamente, es, ya se hizo una... en la plaza frente a la estación de Paso del Rey, Línea Sarmiento, se reúne la Comisión por la Libertad de Ilén y Marina. El comunicado, que lo leo en este momento, dice que son dos hermanas de 20 y 21 años que fueron detenidas hace un año y 7 meses. Están injustamente detenidas en la unidad 8 de Los Hornos de La Plata por defenderse de un abuso en un hecho de violencia de género. Esto es solo una de las tantas historias que cotidianamente se naturalizan en el conurbano bonaerense y en todo el país. El Estado está ausente para prevenir cualquier tipo de situación de violencia. Sin embargo, está presente para criminalizar, privar de libertad y penalizar. De esta forma, transforma rápidamente en delitos situaciones de conflicto social de clase o de género producido por las condiciones que el mismo sistema genera. La justicia dictó prisión preventiva a estas jóvenes por defenderse de un abuso. El hecho es ejemplificador para todas, ya que la respuesta ante la autodefensa es la penalización. Se reprime la posibilidad de actuar frente al abuso físico, institucional y político. Esto, el abuso político, yo lo he trabajado hace bastante tiempo en este curso que varias veces mencioné, del abuso sexual al abuso político. Vamos a seguir trabajando el caso de Ailén y Marina. Insisto, hay un lugar en Facebook donde pueden llegar su adhesión, que es justamente, se llama así, Libertad para Ailén y Marina. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, el tema de hoy, ya saben que en este programa nos gusta ponerles título a los programas, a veces los títulos son buenos, malos. El de hoy es prostitución, mal necesario o bien innecesario. Lo del mal necesario, yo no me acuerdo si fue Santo Tomás, San Agustín o qué santo, hablaba de que la prostitución era algo así como necesario como las cloacas de la ciudad. Santo Tomás. Santo Tomás, gracias. Fernando Tevele es un militante católico conspicuo y tenía el dato preciso. Y entonces... ustedes saben que nosotros, para que los sueños sean posibles, tenemos que hablar con las personas que saben de los temas, ¿no? Uno a veces sabe, pero no sabe mucho, entonces pregunta y aprende mucho. Y se trata nada menos que de Sara Torres, que es coordinadora de la Red No a la Trata y presidenta en la Argentina de la Coalición Internacional contra la Trata de Personas. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Nosotros tenemos muchas ganas de aprender de vos algunos temas que están dando vueltas todo el tiempo. En relación a esta problemática, sabemos que, bueno, yo mismo he tenido una experiencia personal en otra red, hace poco fue el Congreso en Villa María, que lamentablemente tuvo algunas dificultades por desavenencias en organizaciones, pero lo que más nos interesa es que vos nos cuentes desde tu perspectiva, desde tu lugar de lucha permanente contra la trata, ¿cómo ves la situación en este momento en la Argentina, por lo menos, ¿no? Bueno, la situación en Argentina está empeorando día a día. Porque, bueno, las redes de trata siguen activando su negocio, y permanentemente consiguen nuevas víctimas, que generalmente son engañadas con promesas que nunca se van a cumplir, de cuánto van a ganar, de cuánto todo eso, que después nada de eso ocurre. Y hay más, más detalles en las formas de captura de las mujeres. Hay algunas situaciones que no son las típicas de trata, que hay un traficante, sino que hay un señor que las embauca, que las enamora y que después necesitan que ellas lo ayuden porque tiene un problema económico, y la salida que les ofrece a esas chicas para que lo ayuden es entrar en el burdel, a lo cual no puedo decir que fueron engañadas, pero sí fueron engañadas, porque digamos como que la propuesta era totalmente distinta. Digamos una estafa, el famoso cuento del tío en su versión más siniestra, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la que más se está usando en este momento. ¿Y pensás que eso tiene mucho que ver con la internet, los foros, el Facebook? Porque parece ser que hay toda una red que trabaja. Exactamente, capturando, o sea, voluntad. Todas estas redes sociales sirvieron para volar intermediarios de este negocio siniestro. Ahora, una pregunta que yo creo que se impone, y además entiendo que vos podés desde tu lugar tener una idea desde ya mucho más clara que la mía, ¿no? Argentina es un país abolicionista. Argentina es un país abolicionista desde hace 70 años. ¿Eh? 70 años, y 60. Sí. Digamos, ya era antes con la ley 12331. Bueno. Y después de eso, cuando firmó el convenio contra la trata de personas y explotación de la prostitución ajena, que fue ratificado por Argentina en 1951, y es ley vigente nacional. Bueno, entonces la pregunta es... Después de eso, sí, apareció el protocolo de Palermo. Claro. Y el protocolo de Palermo y la OIM capacitaron a todos los funcionarios del país en la propuesta de Palermo, que es, digamos, es una propuesta contra la trata, pero que pone tantos requisitos que de alguna manera deja libre a los traficantes. A ver, explica un poquito, porque entramos, sí, en esas paradojas de la cultura represora que a mí tanto me fastidian. ¿Cómo que pone impedimentos? ¿A quién se los pone? Digamos, hay trata cuando esto, cuando lo otro, cuando de más allá. Entonces, para probar una situación de trata tiene que haber un montón de elementos. No es necesario solamente que la víctima diga fui traficada, me engañaron, no. Lo dividen en partes, el traslado, la acogida. Y cada una de esas cosas tiene mucho menos pena que las que tiene la ley del convenio del 49. Ahora, o sea, hablando la pena para los traficantes. Ahora, entonces, según lo que se desprende lo que decís, los traficantes trabajan con la misma lógica del terrorismo de Estado, van segmentando tareas. Exactamente. Y finalmente nadie es más responsable que de manejar o de abrir una puerta. Exacto, exactamente. Lo has dicho muy, muy apropiadamente. Ahora, ¿cómo se compatibiliza un país abolicionista, de tradición abolicionista, que como bien decís ha ratificado tratados, y al mismo tiempo, y tomando tus palabras, la trata ha crecido en forma desmesurada? Bueno, pues justamente, de la misma manera como firmó el 49, también tiene el Palermo. Y sobre Palermo se hicieron capacitaciones a todos los funcionarios del Estado, a todas las ONG. Y entonces todo el mundo cree que trata es eso solo. Entonces, no encuadra la situación de la forma de esclavitud que hay en los prostíbulos, que están prohibidos en Argentina, pero que existen, con el nombre de whiskería, de local de baile clase A, cualquier cosa. O sea, los locales de baile clase A son legales en Argentina desde el 75. Pero tienen la condición de que no tiene que haber pase. O sea que es un cabaret. No tiene que haber pase. Nada más. Entonces, la otra parte clandestina, siempre hay una puertita por la cual se van, que los inspectores municipales no ven, que los inspectores de trabajo no ven, y el negocio de la explotación de las mujeres crece, sigue siendo uno de los negocios más brillantes. Sí, es una industria, ¿no? Claro, o sea, reducir la servidumbre no cuesta mucho. No, pero... Explotarla durante el tiempo de vida útil, tampoco. Mira, hay varios oyentes que tienen este mismo interrogante, ¿no? Aparentemente sería como una contradicción demasiado brutal, o hablaría casi de un cinismo atroz por parte, empezando por el Estado, ¿no? Sí. Esto de sostener una férrea postura abolicionista, inclusive creo que hace poco se armó un Frente Nacional Abolicionista. No, pero eso lo habló la sociedad civil, ¿eh? No, bueno, no, por eso. ¿Ese frente, vos participás en ese frente? No, pero coincido totalmente con la posición. Bueno, entonces, ¿cómo compatibilizamos esto de que el abolicionismo sostenga la erradicación de la trata? ¿Cómo se puede...? No, la erradicación de los prostíbulos. Bueno, pero se supone que de los lugares prostíbulos... donde se explota la prostitución ajena. Bueno, pero eso sería una forma de herir de muerte a la trata, porque sin locales, entre comillas, no habría manera de sostener el negocio. Claro. Digamos, sí. Lo que pasa es que, bueno, digamos, la palabra trata y todo el convenio de Palermo, lo que dejó de lado fue la explotación. ¿Y de qué entonces minimizó las penas de la trata? Pero, a ver... Explotar bueno. Una persona tiene más pena que tratar a una persona. Por eso... párrafos que tiene el protocolo de Palermo. Bueno, a ver, hagamos de cuenta que yo no entiendo mucho, lo cual es cierto, así que es muy fácil de... Vos decís que cuando hablas de tratar, explotar es grave, ¿tratar qué sería? La trata sería claro, entonces tiene como el paso, operativo, o sea, secuestro, digamos. Está dividido en pedacitos. El operativo secuestro, digamos. Porque hay chicas que son secuestradas a la luz del día, digamos. Que hay camionetas que las meten adentro y se las llevan. Exacto. Y además, lo que a mí me parece muy grave desde el punto de vista cultural es que desaparece una nena, un adolescente, y lo primero que pensamos que es un caso de trata. Aparezca, después no aparezca, estuvo de vacaciones, esta nenita de Tierra del Fuego, de Río Grande. Todo el mundo está seguro que es un caso de trata. O sea, ya se ha instalado de una manera casi... como que llegó para quedarse la idea de que mujer, sobre todo mujer joven o niña que desaparezca, es un caso de trata. Con lo cual la penetración cultural de esto es gravísima. Exacto, exacto. Y digamos el haberlo banalizado así como lo hace Palermo, facilitó. Y si vemos qué pasó desde ese momento hasta ahora, el aumento de la... Si bien hay provincias que han... eliminado la publicación en diarios y demás de lugares de explotación, hay otras provincias que no, y hay otras formas de promocionar a los clientes donde tienen que encontrar víctimas. Bueno, vamos, me quedó más o menos claro, pero es un tema evidentemente muy complejo. El es otro un tema, tema muy complejo. ¿Cuál es tu opinión? Muy complejo, sí. Y también tenemos un poco enfrente a la de la Asociación de Mujeres Meretrices, que ellas plantean que es una elección. Y curiosamente, ellas son una asociación de mujeres mayores de 40 y 50 años. Generalmente no están trabajando con las chicas que están en riesgo de trata. Voy a decir que la asociación, porque justamente nosotros hablamos la semana pasada, y probablemente hoy también, yo la escuché en Córdoba, Eugenia Aravena, de Amar sí. Córdoba, en una jornada que hizo un colectivo que tiene un nombre muy curioso, Gualicho, ¿no? Sí. Pero bueno, los estudiantes son así. Y yo estaba en otra mesa, bueno, pero cuando llegué escuché algo. Y justamente lo que yo escuché, por lo menos de Amar Córdoba, era este tema de que ellas se oponían absolutamente al tema de la trata, inclusive sí, mencionaron sí, el tema de Sandra, Cabrera, sí. Que, bueno, fue asesinada por oponerse a la trata, lo que sí reivindican, y es cierto que la posibilidad de ejercer la actividad sexual sin tener justamente el proxeneta, el cafillo y todo lo que es la complicidad policial, no ser presas por este tema, etcétera, ¿no? Sí, sí, eso estamos todos de acuerdo, o sea, pero en realidad lo que ocurre no es eso que ellas ven, salvo en mujeres mayores. Con las adolescentes es muy raro. Es muy raro que ocurra. O sea, por ahí ocurre porque el novio le dijo que tenía que hacer ese sacrificio porque así se podían casar. O sea, vos decís que las chicas jóvenes están todas, captadas por la trata. Y la gran mayoría tienen algún forma de engaño. Después cuando están adentro de esa situación. Sí. Porque un poco el problema es que por lo duro que es esa actividad, por decirle algo, la mayoría necesita tomar alcohol o droga para sostenerlo. Entonces, al poco tiempo, hay otra cárcel más, la adicción. Claro, sí. Entonces, después no salen. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, a mí también me llamaba mucho la atención estos, porque se habla mucho de la prostitución y de la trata femenina, pero no se habla de la trata masculina. Uh-huh. O sea, porque también hay lugares donde tenés que sea que, bueno, en los últimos años han polulado en Buenos Aires y han crecido muchísimo, donde hay una oferta sexual masculina. Sí, pero mira qué curioso. Hay un trabajo de Néstor Perlonger, se llama El negocio del millé, que lo escribió en portugués. Él hizo su tesis doctoral sobre prostitución masculina. Este era un compañero nuestro de todos los luchadores de los 70, y él ya falleció, ¿no? Y justamente en la investigación que él hace aparece un análisis de que la situación de poder entre la relación entre el prostituto y el cliente, para decirlo de una manera, el poder lo tiene el prostituto en varones, a la inversa de lo que ocurre con mujeres. La relación de poder está en el chico prostituido, y en la relación varón-mujer-prostituta lo tiene el cliente varón. ¿Y eso cuál sería el fundamento de eso? ¿Por qué se daría? El lugar que ocupamos en la sociedad varones y mujeres. Las relaciones de poder, que siempre luchamos por una igualdad, bla, bla, bla, bla, pero todavía no se dio. Pero hay muchos varones, hombres, que contratan a prostitutos, si queremos llamarlos así, hombres. ¿Sí? Entonces, no. Aunque lo contrate en la relación, en ese vínculo, el que tiene el poder es el prostituto, no el cliente. Les pone muchas condiciones, lo condicionan con plata, después los amenaza. Es una relación asimétrica. Así como es asimétrica la de varón-mujer, ¿eh? Bueno, la verdad que este tema... Es más complejo de lo que parece. No, pero es que justamente lo que queremos es complejizar y entender. Claro, por eso le tiré todas las puntas y no, ahora pues después me gustaría enterarme de los comentarios que salieron. Sí, seguro. Fernando Tevere te quiere preguntar algo. Justamente. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Bien, muy bien. A ver, vos estás, por esta situación de la pelea contra la trata, me imagino que muchas veces habrás charlado o habrás accedido a historias de chicas que, como Eugenia Aravena, que va seguramente a participar en este programa después, dicen que como que son cuentapropistas, que nadie las obliga. Recorriendo alguna de esas historias, en todas hay un patrón común que yo quiero certificar con vos, que obviamente has estudiado mucho más el tema, que tiene que ver con que hubo situaciones de abuso o incluso que ingresaron a la prostitución a los 12, 13 años, cuando uno supone que alguien no está en condiciones de elegir si quiere trabajar de eso o no. No, por supuesto. O sea, toda persona menor de 18 años en esa situación es una situación de violencia. ¿Pero es así? ¿La entrada a la prostitución es a esa edad o no? Digamos, cuanto más vulnerables son, más le interesa a los prostituidores. Uh-huh. Porque son más fáciles de manejar. Es decir, que buscan víctimas que estén con alguna situación de vulnerabilidad. Claro. Ahí está la clave. Uh-huh. La cuestión de Marita, el juicio para esclarecer qué sucedió con Marita Verón, sí. Seguramente ayuda a visibilizar mucho más la cuestión de la trata. Sí. ¿Se corre el riesgo también de que se piense que todas las situaciones son como la que le ocurrió a Marita, esto del secuestro de una chica de más o menos clase media, y no esta cuestión de la vulnerabilidad social de las víctimas que vos comentás? Digamos, ocurren las cosas, o sea, por ejemplo, por lo que sabemos, por lo que hemos visto, sobre todo en Villa María, tanto en los congresos como en la época que justamente con la mamá de Marita Verón estuvimos mucho tiempo trabajando ahí en esa zona de Villa María, que es terrible. Yo en esa zona, por ejemplo, vi mujeres en la ruta que el fiolo venía a caballo con látigo. Y venía controlando todo el tiempo que si se quedaban paradas en la ruta, si se movían. Controlaban que si habían salido con un cliente, si no. Después pasaban a cobrarles. Bueno, la libertad no estaba ahí en ese juego. Bueno, pero ahora, otra cosa que, bueno, con toda esta charla estamos hablando con Sara Torres. Sara Torres es coordinadora de la Red No a la Trata y presidenta en Argentina de la Coalición Internacional contra la Trata de Personas. Además de los protocolos, los tratados internacionales y todo, hay una cosa que se llama Código Penal. Claro. El Código Penal sanciona el secuestro, la tortura, la reducción, sí, a la servidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que para los proxenetas, los traficantes, el Código Penal no existe, digamos, decidieron... tiene todas las herramientas. El problema es que no se lo toma en cuenta. O sea, ¿cuántas personas procesadas por eso conoces? No, yo personalmente a ninguna. Nadie, pues. Pero yo que estoy en el tema, tampoco. Bueno, entonces, digamos, entonces volvemos. Yo tengo un trabajo que creo que lo mandé a la red en su momento, se llama Trata de Estado, que lo publiqué en Pelota de Trapo. Está muy bueno. Pero entonces ya esto estamos, ya no es solamente el proxeneta, digamos que se le da todo un aparato de impunidad, casi diríamos total. Sí. Cosa sí. Que es casi, me parece que... los primeros, digamos, que van a estar penalizados y qué sé yo concretamente, es un poco lo que se está viendo en el juicio de Marita Verón. Exacto. Pero ¿cuántos casos de chicas traficadas hubo desde que desapareció Marita hasta ahora? Bueno, y además lo que sigue siendo para mí muy impactante es que Susana Trimarco, sin demasiados recursos más que su férrea voluntad y el amor por su hija, pudo rescatar mucho más chicas secuestradas de las fuerzas de seguridad. Rescata las oficinas de cada lugar. Bueno, ahora, está bien, estamos, digamos, en un clima, por lo menos para este tema, casi te diría similar a, por ahí, no sé si te enoja lo que voy a decir, pero por lo menos en esto estamos con la dictadura militar. Hay dueños de la vida, exacto, de las personas. Y cada burdel o cada aguantadero es un chupadero. Escúchame, cada uno de esos lugares, obviamente, vos fíjate, para esos lugares tiene que haber complicidad del municipio o de los inspectores municipales encargados de eso. Inspectores de comercio, de los inspectores que tienen que verificar eso. Los inspectores de salubridad. Todas esas personas tienen que visitar el lugar y que no ocurra nada de lo que generalmente ocurra. O sea, todos esos son cómplices. Ahí bueno, pasan a ser parte del negocio. Claro, ahora, si son parte del negocio, como dicen algunos abogados, son copartícipes necesarios, que es más grave que cómplices. Claro, pero como esto no va a juicio nunca... Bueno, estamos... Por eso te digo, a mí creo que... Hay una anomia total y hay una complicidad desde el vamos, porque... Y siempre fue así, siempre hubo putas. Y siempre hubo clientes. Claro, eso ya nos ubica a un terreno que también habríamos... Yo, ¿sabes lo que me parece? Realmente es un tema... Por ahí soy muy dura, ¿no? No. Me parece que... Duro es estar secuestrada en las condiciones que están estas chicas. Yo creo que... Lógico, o sea que no hay que... Que ahorrar, no ahorrar palabras. Verlo como es para poder enfrentarlo. Absolutamente. Ahora, no deja de impactarme realmente que detrás de toda la retórica abolicionista y algunas medidas de algunos gobernadores, como de la Sota, que hizo mucho énfasis. Yo primero no sé cuando se cierra un prostíbulo, un bordel, qué pasa con las chicas liberadas, digamos. ¿A dónde van? ¿De qué empiezan a vivir? ¿Quién se ocupa de ellas? ¿Vos tenés alguna idea de todo esto? No, digamos, hay provincialmente, y qué sé yo, algunos, por ahí se ocupan los centros de la mujer, pero no son profesionales capacitadas para tratar un estrés postraumático, que eso entendés bien qué quiero decir, que tienen estas chicas. ¿Cuántos especialistas en estrés postraumático tenemos? Sí, pero además en estrés poscomida, porque si no tienen medios para vivir. Realmente creo que una persona que está prostituida 5 años pierde toda posibilidad de un oficio. De todo, de recuperarse, recuperar el yo. Y bueno, pero entonces, la verdad que me es siento... Es más grave de lo que pensaba. Me enojo y me pongo muy triste, porque realmente creo que hay toda una superestructura importante. Yo por lo menos me acuerdo que de la red abolicionista me fui y me echaron ambas cosas, porque yo personalmente, y eso lo sigo sosteniendo, estoy en contra de la penalización del cliente, porque justamente creo que es la policía una de las grandes responsables de todo este negocio. Sí. Entonces vamos a seguir inventando delitos, y yo sé que clientes irían presos. Me imagino perfectamente que no van a ir los que están en un hotel 5 estrellas o 4 estrellas, eligiendo desde un libro, desde un book, sino los que están ahí en... Los pobres de toda pobreza. Freud trabajó mucho lo que llamó la miseria sexual de las masas, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver con el tema de la prostitución. Y por otro lado, a veces hay apelaciones que yo, bueno, me abuso un poco de tu tiempo, pero con una fuerte impronta a veces religiosa o moral, que a veces me parece un poco hipócrita, porque por un lado estamos en contra de la trata, la prostitución, y por otro lado hacemos la vista gorda con los curas pedófilos. Entonces ahí yo enloquezco, ¿viste? Creo que se nota que estoy medio loco. Porque una cosa o la otra, ¿no? Es decir, de pronto aparece toda una cuestión fuerte de apoyo a la lucha contra la trata, y por otro lado hacemos la vista gorda con la aberración del abuso sexual infantil, que también es un camino para la prostitución. Claro, hay muchas mujeres prostituidas también fueron abusadas. Esas niñas ya han pasado, digamos, la primera etapa del ablandamiento, como ellos lo llaman, esas nenas ya lo pasaron. Claro, exactamente. Entonces, después de eso, esas son las víctimas más aconsejables, son las más fácil en el código de ellos. Bueno, sí, que habría hasta una complicidad de la familia patriarcal con los proxenetas. Los traficantes buscan a las mujeres vulnerables, tienen que ser bonitas y vulnerables. Bueno, Sara Torres, te agradezco muchísimo. Yo hace muchísimo tiempo que teníamos ganas de charlar contigo de esta manera. Yo sé que a veces se dan complejidades, como esto que pasó en Villa María, que yo la primera vez que participaba en un congreso y realmente... Sí, yo lamenté no haber podido ir después, cuando más o menos me enteré. No, porque yo una de las cosas que dije fue que a Río Revuelto ganancia proxeneta, ¿no? Supongo que toda organización tiene derecho a ir o no ir, pero realmente ante un evento de esa magnitud, más allá de que por eso yo no estoy en condiciones de discutir profundamente muchos temas, siete tampoco, pero me pareció que fue como una especie de pequeña, no sé si derrota o un pequeño fracaso, no haber podido tener la misma potencia que tuvo el congreso anterior, ¿no? El congreso anterior fue estupendo. El congreso anterior fue estupendo. Bueno, pero vos fijate cómo nos marcamos solo, porque fue estupendo y después al año ya dejó de ser estupendo. Yo creo que ahí hubo, además de distintos problemas personales que hubo por el medio y los días terribles que tocaron, creo que hubo, a ver, más financiamiento. Entonces se apuntó más a profesionales del Estado que podían ir, estar, o sea, como que fue, se facilitó más más que los participantes de la sociedad. Hubo más Estado. Y menos militancia, ¿no? Y menos militancia. Bueno, seguimos preocupados por estos temas. Sara Torres, te mando un fuerte abrazo. Bueno, yo también, y muchas gracias A vos, porque aportás una tremenda lucidez, una gran honestidad personal, y realmente no ahorraste ninguna palabra. No, palabras. Y es lo que necesitamos. Bueno. Un fuerte abrazo, Sara. Muchísimas gracias a vos, chao. No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas, somos mujeres iguales. por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso, tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a culpar? La mujer porque se deja, o el que deja a la mujer, la madrota porque explota, o el padrote al explotar, porque se dobla, o el que dobla la moral, o los socios de la sucia, mentirosa sociedad. Que no deje libremente por las calles circular, porque pase lo que pase. Estamos escuchando a Liliana Felipe en No nos van a centavear. Somos libres y queremos trabajar, porque vení, sentate, escucha. En Sueños Posibles, lecturas. Este tipo es una mina, de Luisa Valenzuela, microrrelato. No sabemos si fue a causa de su corazón de oro, de su salud de hierro, de su temple de acero o de sus cabellos de plata. El hecho es que finalmente lo expropió el gobierno y lo está explotando. Pero, como a todos nosotros. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Estamos acá en el programa número 99 de Sueños Posibles, lo cual significa, obviamente, que el próximo es el 100. Y como el ¿estás próximo, seguro? Sí, sí, 99 más 1, 100. Programa número 100, nos parece relativamente increíble, pero es verdad. Y lo vamos a hacer una edición muy especial en la sede de la cooperativa Ático, que es auspiciante de este programa desde siempre, un apoyo permanente, que es en el barrio de Colegiales, algunos llaman Belgrano, pero es Colegiales, Teodoro García 2578. Esto es a dos cuadras de Federico Lacroze y Cabildo. Si tienen suerte, el subte anda, estación Olleros. Si no, hay muchos colectivos. Y, bueno, por supuesto, entrada laica, gratuita, fraterna, solidaria. Vamos a tener la presencia nada más y nada menos que de Germán Schiller, que va a conducir conmigo el programa. Y ya está comprometido Gregorio Barenblit, un destacadísimo psicoanalista. Bueno, él ya nos dice que es psicoanalista, lo digo yo. Psiquiatra, crítico social, un hombre que sabe de Deleuze y Guattari más que el propio Deleuze y Guattari. Y que vive en Belo Horizonte y es un gran amigo de Ático, gran amigo personal, que estuvo charlando también con nosotros, gracias a la know-how de la retaguardia, en el 25 aniversario de Ático. ¿La qué? Know-how. ¿Y en español qué sería eso? Es saber cómo se hace. Ah, muy bien. Una vez que un elogio no lo agarré, ¿vos te das cuenta? Bueno, es como un personaje de la torre que se llama Fratraslafra, que no solamente sabía, sino que sabía decirlo. Bueno, estamos ya para continuar con este programa, al que hemos titulado de una manera azarosa, pero no arbitraria, prostitución, mal necesario o bien innecesario. El mal necesario viene, como nos señalara Fernando de San Agustín, ¿no? ¿O me confundo? Todos los santos me confunden. Santo Tomás, San Agustín. Santo Tomás. Santo Tomás, que dijo que la prostitución era un mal necesario. Y acá me dice Eugenia que San Agustín también. También lo dijo San Agustín. Bueno, no está Vicente Citolema para hablar de Aristóteles, así que hablemos tranquilo. Bueno, pasamos a la segunda entrevista ya mismo. Bueno, vamos a continuar la charla con Eugenia Aravena, que es de la Asociación Mujeres Meretrices Argentina de Amar Córdoba, a la cual tuve el gusto de conocer en una reunión ahí en Córdoba que organizó la Facultad de Filosofía, el colectivo Gualicho, y como dije en Facebook, quedé engualichado, y bueno, por eso seguimos hablando temas que son realmente muy importantes. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. ¿Estás bien? Yo te escucho muy bien, si vos me escuchás bien, es un día, sí. una noche feliz. Eugenia, no sé si pudiste escuchar a Sara Torres, a la que entrevistamos antes, ella es coordinadora de la Red No a la Trata. Una de las preguntas que le hice, tomando alguna de tus reflexiones, es cómo se compatibilizaba este tema de un país abolicionista hace más de 60 años con el aumento desmesurado. Realmente Sara trajo una realidad muy dura, ¿no? Es decir, prácticamente la impunidad total que tienen hoy los traficantes, los tratantes, ya que lo único que se logra a veces es cerrar algún local bailable o demás, pero que evidentemente no hay una protección integral para las chicas. Ella hizo hincapié en algo que te lo quería preguntar. Amar, tiene como 1000 integrantes, más o menos, 1000 asociados. Acá en Córdoba. En Córdoba solamente. Solamente en Córdoba capital casi estamos llegando a las 1000 afiliadas. ¿Y las 1000 afiliadas son mujeres que están trabajando actualmente o han trabajado? Porque vos me mandaste una nota muy interesante, lamentablemente mi memoria no es lo que era antes, respecto a una compañera ya bastante, no sé qué edad tiene, 50, 55 años, que sigue trabajando, y ella plantea una cosa muy interesante respecto a que nunca se sintió un objeto sexual, sino que siempre mantuvo su dignidad de mujer trabajando como prostituta, ¿no? ¿Vos te acordás? Sí, una nota a la compañera Claudia Brizuela, que es la actual secretaria de AMAR ahí en Capital Federal. Claudia Brizuela, bueno, te agradezco, yo mi memoria, pero bueno, me impactó mucho esa nota, ¿no? De las 1000 afiliadas que tiene AMAR Córdoba, ¿vos tenés idea de cuántas están actualmente trabajando? ¿Se acercan espontáneamente? ¿Buscan protección de alguna manera? Sí, mira, las compañeras están son afiliadas de AMAR, si bien hay algunas que por ahí ya están como retiradas o algunas que van y vuelven, la gran mayoría son trabajadoras sexuales, digamos, que están ejerciendo la profesión. Y lo importante para nosotras de la organización, como le digo yo a nosotras, por nosotras mismas, es la cantidad de mujeres que han llegado desde otros lugares en donde AMAR no tenía acceso, porque nosotras nos organizamos las mujeres callejeras, las mujeres autónomas, o sea, que en la calle no es lo mismo que estar en algún lugar trabajando, ¿me entendés? Y, sí. Y bueno, es importante el crecimiento de la organización en este último año, en compañeras que empiezan a llegar de distintos lados y también que nos hacen repensarnos como organización cuando llegan mujeres, como decía el lunes anterior, de distintas condiciones y características, ¿me entendés? Porque se tiende a todas las personas por ahí, las personas que hablan de nosotras y no con nosotras, nos caracterizan de una cierta forma y lo que podemos visualizar desde Amar, con las compañeras, con la cantidad de compañeras que vienen, que hay trabajadores sexuales de distintos niveles culturales, educativos, que no todas las compañeras somos iguales, ¿me entendés? Entonces, creemos que también es esto como una cosa de hablar de otro, desde, no sé, desde qué lugar, o desde investigaciones, o no sé desde dónde, porque siempre dan porcentajes que no sabemos de dónde se sacan, y no con nosotras, ¿no? Que es muy distinto, ¿no? Sí, sí, bueno, pero ese es un tema fundamental. A ver, vos, ¿por qué crees que esto sucede? Porque evidentemente debilita también la lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres que están ejerciendo la prostitución. Este divorcio, digamos, esta manera confrontativa de plantear las diferencias que puedan tener. Sí, yo creo, mirá, para mí, hablo desde lo personal, me parece que hay como mucha falta de respeto, de creerse más, a algunas personas de creerse más que otras, o tener como la palabra autorizada y nosotras la no autorizada, ¿me entendés? O sea, a lo largo de la historia siempre el resto habló de nosotras y nosotras no hablábamos, ¿me entendés? Y ahora la diferencia es que nosotros estamos hablando, estamos organizadas, como lo dije antes de ayer en el discurso que vimos en la marcha de las putas de Córdoba, que es una marcha en contra del feminicidio, la violencia de género. Nosotras no somos el enemigo, nosotros somos mujeres que luchamos por nuestros derechos, ¿me entendés? Entonces, creo que para mí hay como una cuestión de querer imponer una determinada forma de ser y de pensar, y nosotras estamos diciendo otra cosa, entonces eso no cae bien. Hay que, si nosotras nos alineamos, dicen que tenemos que decir que somos, seguramente nos apoyarían, como pasa con la división que tuvo Amar en el año 2002, con estas chicas que se fueron de Amar y crearon la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, y bueno, y tienen el apoyo de un montón de mujeres feministas, Y nosotras no, porque estamos pensando de otra forma, ¿no? Es como un castigo bastante duro, ¿no? Porque, mira, yo recuerdo, nosotras la primera vez que fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres fue en el año 2001, y no sabes todo el esfuerzo que hicimos para poder llegar, solamente para poder llegar. Y cuando llegamos ahí fue tanta la agresión, la violencia, año tras año de los encuentros, que nosotras como Amar Córdoba decidimos no participar más de ese espacio, porque en realidad estábamos yendo a sufrir la violencia verbal y psicológica, lo cual yo también llamo opresión, ¿entendés? Opresión de querer imponer una forma de pensar. Digo, hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo nunca, en que si la prostitución tiene que ser reglamentada o no legislada en este país, que creemos que legislando el trabajo sexual, lo que nosotras consideramos un trabajo, separamos la paja del trigo, ¿no? Pero hay otras en que creo que hay puntos en común en la lucha contra la trata, en la lucha contra la explotación sexual, y lamentablemente no podemos como unificar ahí un frente contra lo que nosotros vemos todos los días también, que es cómo se nos están riendo en la cara. Con la nueva ley de trata acá en Córdoba, que meten a las compañeras presas, y no aparecen presos ni los proxenetas ni las proxenetas. Entonces, yo noto, escucho, ¿no? Porque yo en estos temas me interesa, porque me interesa todo lo que tenga que ver con el sufrimiento de las personas. Yo creo que en este tema hay mucho sufrimiento, pero creo que yo noto un nexo en común entre todo lo que dijo Sara, lo que conozco de Sara, y esto que te escuché a vos y te sigo escuchando, que es hay como una especie de decisión muy fuerte de luchar contra la trata, y creo que esta decisión fuerte necesitaría potenciarse, por lo menos, como decíamos en los viejos tiempos, por lo menos una, si no a nivel de la estrategia, pero sí a nivel de la táctica, porque creo que el enemigo común son los proxenetas, los que secuestran, los que capturan la voluntad, los que tienen a mujeres reducidas a situaciones de servidumbre y de esclavitud gravísimas. Gravísimas. Me, realmente te digo, ojalá este programa que vamos a seguir tratando de esto sirva para poder por lo menos entender por qué no se puede hacer un frente común contra la trata y que incluya a los que piensan lo que piensan y a las mujeres que están ejerciendo la prostitución, porque yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Obviamente no solamente no son enemigos, son víctimas también. Si lo fueran, serían víctimas por ahí de situaciones de discriminación, de denigración, que ustedes están tratando de revertir a partir de una voz muy fuerte, muy potente. Pero entiendo que ser discriminadas de un encuentro de mujeres no es cualquier cosa, ¿no? Sí, imagínate que acá en Córdoba, o sea, yo creo que en Córdoba hay una apertura bastante importante de organizaciones sociales y de algunas feministas y que nos están acompañando y están caminando al lado nuestro, pero en Buenos Aires sé que no es así, que es todo lo contrario, y sí, la verdad es que también, por ejemplo, el INADI, que nunca nos acompañó con una denuncia, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la delegada de Córdoba toma postura abolicionista, entonces por eso nunca acompañó a Amar en las denuncias de violación de derechos de por parte de la policía de la provincia. Entonces me parece que eso es lo que duele también, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué no pueden respetar que también tenemos voz, que también pensamos y que en realidad estamos peleando para mejorar nuestra calidad de vida, ¿me entendés? O sea, es el objetivo que tenemos. Me parece que por ahí es como la siempre digo, ¿no? Contra los fundamentalismos de izquierda y de derecha, que en este tema son exactamente los mismos. Entonces, sí, a veces yo nunca me gustó eso, pero debo aceptar que a veces lamentablemente se dan esos términos. Bueno, Eugenia Aravena, te agradecemos nuevamente tu tiempo, tu voluntad, tu entusiasmo. Este programa realmente dentro de sus posibilidades, tenemos muchos seguidores, va a tratar de sostener esta idea, ¿no? De que realmente el enemigo comunes, todos los traficantes, proxenetas, todos los que están lucrando con esta industria, porque ya es una industria, ya ni siquiera y es... Y que con la lucha contra la trata de personas, al haber una intencionalidad política de mezclarla y luchar contra la prostitución también, le están haciendo daño a muchas mujeres, a muchas compañeras, ¿me entendés? O sea, sí, realmente le están siendo funcionales a los discursos que dicen que están rescatando víctimas y no vemos que aparezcan las mujeres desaparecidas. Entonces, digo, por ahí no nos cerremos tanto con nuestras posturas, sino que veamos qué es lo que está pasando realmente, qué es gravísimo, realmente es gravísimo. Yo llamo a la solidaridad de lo que le pasa a cientos de mujeres que, porque están luchando contra la trata, se están viendo cada vez más criminalizadas. Bueno, Eugenia Aravena, nuestro compromiso es ayudarte en esto desde ya. Y bueno, nuevamente agradecerte tu tiempo y vamos a seguir trabajando sobre este tema que realmente es tan difícil de abordar. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Estamos bien. Sí, un abrazo. Nos despedimos, ya estamos sobre el tiempo. Es de un oyente. Sí. Dice Cristina Barbonetti, creo que una mujer que necesita prostituirse padece carencias afectivas. Si necesita hacerlo, que sea por propia elección y no para mantener a otra persona. Exactamente, esa es la trata, una de las formas de explotación del trabajo más miserable. Nos despedimos hasta el programa número 100, el lunes que viene en Ático, con un spot por la libertad de Ailén y Marina. La dirección de Ático, por favor. Bueno, no, nos quedó el spot por una cuestión técnica, lo vamos a repetir el lunes que viene. Lunes que viene, Teodoro García 2578, están todos invitados e invitadas, programa especial por nuestro programa número 100. Felices sueños posibles, Irene, felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.